Caracol Radio. Más compañía. Hepatodren, drenador hepático que activa la bilis en el hígado y la metabolización de las grasas. Hepatodren presenta la hora en Caracol Radio. Son las 12 de la noche, 30 minutos en Caracol Radio. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lea indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro el mismo. Punto naturista. Gracias. ¿Tiene Hepatodren? ¿Y para qué sirve? Sí, señor. Hepatodren activa la producción de bilis en el hígado y ayuda a la metabolización de grasas por su acción colerética y colagoga. Hepatodren activa la expulsión y producción de bilis para mejorar la actividad hepática. Hepatodren no contiene estimulantes químicos. Es una fórmula especial cuyos principios activos están respaldados por investigaciones clínicas y científicas. Hepatodren, drenador hepático. Calidad Natural Freshly. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. Se posesionó como preparador físico del Club Alianza Universidad de Perú con el experimentado entrenador Julio César Uribe, el licenciado en Educación Física colombiano Martín Quintero, quien realizó un balance parcial de lo que viene sucediendo en la Copa América. Sabemos que el gran favorito puede ser Brasil, Argentina, los jugadores tiene, equipo tiene, entonces me parece que es disputada, lo de Uruguay es importante. Estamos en una Copa América, la verdad, con muy buenos jugadores, casi todos los equipos, lo que no sucedía hace mucho tiempo, llevando sus figuras, y es importante para los patrocinadores que tienen la posibilidad de estar ayudando a la Copa América. Con más de 20 años de experiencia como preparador físico, Martín Quintero ha trabajado con técnicos como Reinaldo Rueda y Edgar el Peinadito Espina, entre otros. La tiradora con arco pereirana Sara López se ha consagrado campeona en la parada de la Copa Mundo que se ha disputado en París. Sara López llegó a la final en arco compuesto en compañía de la antioqueña Alejandra Usquiano, a quien venció 149-148. Asimismo, Sara López se ha llevado el oro en la final femenina por equipos al derrotar a la Gran Bretaña. El equipo colombiano estuvo además integrado por Alejandra Usquiano y Nora Valdés. El delantero Ruggeri Blanco, de 22 años de edad, debe estar llegando para firmar contrato con Atlético Nacional entre lunes y martes, procedente del Unión Magdalena. Un préstamo a 2 años de $350,000 y una opción de 1 millón más. En la última temporada marcó 11 goles en 20 partidos en el torneo de ascenso con el Ciclón Bananero. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores, que con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti. La Luciérnaga. En días de movidas políticas, La Luciérnaga tiene cada tarde el mejor complemento y análisis para sus oyentes. Pero estas dos coaliciones, la centro izquierda y centro derecha, sí, tendrán que jugar muy bien sus fichas, pues como hemos visto en América Latina, el centro es asfixiado por los extremos. Los personajes de La Luciérnaga tienen siempre micrófono abierto para explicarnos sus jugaditas. Esto fue pura casualidad, Gabriel, por una reunión de aquí entre nosotros me acaban de decir que están programando otras en Brasil durante la Copa América y les dije que miraran si nos reuníamos también en Tokio. Y con nuestros cursos de radio no garantizamos aprendizaje, pero sí muchas risas. Estos son algunos de los ejemplos de lo mucho que aprenderán con nosotros. Tras la cuarta etapa del Criterion del Dolphin y el... La Luciérnaga, de Caracol Radio. Dirige Gabriel de las Casas. De lunes a viernes tenemos con Pascual Gaviria una cita en 10 AM Hoy por Hoy. Nos acompañan todas esas voces que tienen algo por decir en medio de estos días que atraviesa Colombia. Las historias de vida, las regiones, la música, la cultura, el deporte. 10 AM Hoy por Hoy, un punto de encuentro donde usted se informa, se acompaña y se entretiene. 10 AM Hoy por Hoy, con Vanessa de la Torre y Pascual Gaviria. Caracol Radio.